Yo también quiero ayudar. Me enteré que tenías hambre. Voy a mandarte dos tanques de guerra con 40.000 soldados, ametralladoras, palos y helicópteros blindados, para que te alimentes un poco. Yo también quiero ayudar. Me enteré que tuviste un conflicto. Voy a mandarte 70 bombarderos, 400 patrulleros y 500 coraceros con 3.000 armas de fuego, para que no se lastimen, muchachos. Yo también quiero ayudar. Sé que tenés la casa desordenada. Voy a mandarte 200 explosivos, 400 efectivos militares y 3.000 misiles teledirigidos, para que se restablezca el orden.